Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, una nueva edición de este programa que os acerca a estas maravillosas sonoridades de este planeta y alrededores, esas músicas enraizadas que os servimos en bandeja desde Alcorcón, Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden este programa por todo el universo. Y hemos comenzado con gente, desde luego, cósmica en su sonoridad, un tanto indefinible, con influencias, bueno, pues de muchas cosas. Podríamos empezar a enumerar estilos: jazz, dub, influencias etíopes, electrónica, música cinemática, en fin, bueno, pues una sonoridad muy sugerente la de esta formación que llega desde Bélgica. Se llaman Asmari, que es el nombre que corresponde en la cultura de Etiopía a los juglares, como ellos se identifican en este caso, juglares que nos cuentan historias instrumentales, pero muy inquietantes, como esta: Night plants can run. Las plantas nocturnas pueden correr, así que cuidado si te cruzas con alguna de ellas, porque te puede arrollar. Esto aparece dentro de un nuevo disco de este grupo Asmari, que como digo, vienen desde Bélgica, el que lleva por título In Oculis. Pues qué susto, Juan Antonio, yo espero que no me pase eso de ver las plantas nocturnas por ahí corriendo. En todo caso, ya estás exorcizada y protegida contra ese peligro al haber escuchado esta canción, como todos nuestros oyentes. Bueno, eso espero, y espero también que no sean plantas nocturnas móviles carnívoras. Pero bueno, en todo caso, seguimos con la música de inspiración afrocolombiana del grupo Bambele. Ay, que yo no soy una. Oíamos a Pam Belén, este grupo que está en Francia, aunque su música y su origen es colombiano. En concreto, se inspiran en la música afrocolombiana y también con los aires de la música de los años 60 y 70. Esto de Pambelé tiene dos significados y uno está conectado con los años precisamente que inspiran este trabajo. Es la época dorada de la salsa dura en Colombia, que fueron los años en los que el boxeador Pambelé estuvo en activo. Y además Pambelé significa en la lengua bantú el defensor de los suyos. Pues este grupo tienen un disco por ahora llamado Dámelo y de ese disco hemos seleccionado esta pieza, Mujer Perfecta. Esta formación ubicada en Francia, no confundir por cierto con La Pambelé, porque coinciden en el nombre, pero ese grupo La Pambelé que están en Bogotá, en Colombia, ya los hemos escuchado en discos anteriores, por ejemplo aquel Nací Mestizo, que si no me equivoco era su segundo disco ya, Pambelé ahora aparece con su primer disco. Pienso que no es un acierto ponerse un nombre que ya está circulando con una formación, incluso con similitudes musicalmente. Seguramente es porque no lo tenían en cuenta, no lo han sabido. Pero bueno, en este caso lo que nos corresponde es presentar la música y disfrutar con ella, y es lo que hemos hecho ahora mismo con Pambelé, sin el artículo, no con La Pambelé, que eso ya lo hemos hecho en otros momentos y lo volveremos a hacer cuando nos entreguen nuevas e interesantes músicas. Bien, pues cogiendo el hilo de esa conexión bantú del nombre de estos grupos, Pambelé, nos vamos precisamente a África con otra novedad musical, la que nos presenta Suleiman Traoré, alias Neva Solo, originario del sur de Mali, un virtuoso del balafón que nos presenta un disco con sonoridades realmente animadas y bailables. Se trata de un disco titulado Tuma Duma y escucharemos la pieza que lo abre, este Vantik, es decir, la fiesta popular en la que se dice: oh amor de mi vida, ponte tus mejores ropas para que bailemos el balani. ¿Qué es el balani? Pues tanto su instrumento, el balafón, como el estilo musical que se tañe con él. Yeah. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Seguimos en Mundofonías y hemos continuado con más música de Mali, esa superpotencia musical de África, uno de los países que más música produce y yo creo que más música exporta, al menos de lo que son estilos de músicas tradicionales. Y después de escuchar a Neva Solo desde ese país, hemos continuado con el disco Tumaro, que quiere decir hasta pronto, que firman Hawa Kase Madi Diabaté y su padre, Kasemadi Diabaté, de una manera un poco particular, porque Kasemadi Diabaté, el padre, falleció en 2018 y dejó un disco a medias, que su hija, Hawa, retomó y completó y que ahora sale a la luz. Mientras tanto, ella ha estado muy activa también con el trío Dakali, del que es la vocalista. La pieza que hemos oído de este Tumaro era Sosani. Continuamos por el África Occidental, pero salimos de tierra firme rumbo a las Islas Afortunadas. Ese es un calificativo que se le suele poner, un mote, a las Islas Canarias. La verdad es que es un territorio maravilloso, pero por extensión a los archipiélagos cercanos que están en esa parte del continente africano, como son Canarias, Madeira, Cabo Verde y las Islas Azores. Estas últimas ya no se suelen ubicar dentro del continente africano geográficamente, están ahí un poco en medio del Atlántico y es un lugar también precioso. Bien, pues este proyecto homenajea las conexiones históricas y actuales entre esos archipiélagos y se llama Entre Illas, Entre Islas, que presentan un trabajo fundamentado en las músicas populares de estos territorios con el título de Macaronesia Volumen 1. Eso de Macaronesia, por cierto, deriva de la palabra griega Makarios, que quiere decir feliz, así que si algunos llamáis Macario o Macaria, pues felices vosotros. Nos vamos a quedar precisamente con la pieza titulada Las Afortunadas. Escuchábamos la música del proyecto Entre Illas, fundamentado en las sonoridades de la Macaronesia, de esas islas afortunadas, las Canarias, Cabo Verde, Madeira y Azores. Un proyecto integrado por artistas que vienen de todos esos archipiélagos, menos el último citado, el de las Azores. Hay gente aquí de Cabo Verde, de Canarias y Madeira. La pieza que hemos escuchado se titula Las Afortunadas y pertenece al álbum Macaronesia volumen 1 de este proyecto Entre Illas. De estos aires atlánticos vamos a otros aires mediterráneos con la música de Evoe, un grupo que en su trayectoria pues tiene unos discos bastante particulares, algunos, el primero dedicado al poeta León Felipe, un par de música sefardí, otro dedicado a la poeta gallega Rosalía de Castro y ahora presentan este Músicas Semilla, con canciones en 7 lenguas diferentes, y al respecto del cual dicen que son canciones que hablan de la belleza de lo que nació en un lugar específico y en un tiempo, pero que antes de crear sus raíces, cada planta fue una semilla y cada semilla fue un viajero. De ellos, de Evoe Q-Art, hemos elegido esta pieza, No camino por llegar, del disco, como decíamos, Músicas Semilla. Thank you. bailar sin calcular, bailar solo por girar. Entre los dos, sin trayectorias que recordar. Entre tú y yo, sin trayectorias que recordar. Le, le, le, le, le, le, la luna me mira a mí. Le, le, le, le, con su carita de marfil. Le, le, le, le, le, la luna me mira a mí. Le, le, le, le. Sin razonar, sin ni siquiera recordar, sin pruebas ni sin mapas, y solo por andar lanzándome a adentrarse en el mar y no tornar, sin calcular, solo por girar, lanzándome, lanzándome, sin pretender, sin limitar, sin razonar. Un, dos, tres, y... Mundofonías. Mundofonías. Con la felicidad, sí, a la felicidad, y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. Con la felicidad, sí, a la felicidad, y con Juan Antonio Márquez, Juan Antonio Márquez. Soy pueblo Seguimos en Mundofonías y hemos continuado después de escuchar a Evoe Q-Art con otra producción discográfica del prolífico sello catalán Microscopy, que nos deja observar a través de su mirilla interesantes músicas, como por ejemplo las que nos traía este guitarrista, Dani Janet, con un disco cuyo título es todo un manifiesto, sobre todo cuando ahora está en auge el culto a todo lo contrario, Vida. Una curiosa mezcolanza de músicas de raíz, poesía y beatbox, esa técnica vocal de hacer percusiones, en este caso representada por uno de sus grandes exponentes y campeón en muchos de los certámenes que se celebran al respecto de esta técnica del beatbox, de la percusión vocal. Pulmón Beatbox es como se llama el artista, que aquí acompañaba a Dani Janet con su guitarra, junto con otros músicos como Pablo Jiménez, en flautas, percusiones, Marcel Torres, también en la guitarra, Pere Martínez, cantando, Tomás Pujol en el bajo y Martí Osta en la batería. Es como digo, la música de este guitarrista, Dani Janet, plasmada en su disco, tercer disco, Vida, del cual hemos escuchado en realidad dos piezas, dos cortes, los dos primeros del disco, Preludi, que era la primera parte con guitarra solo bastante cortita y que nos había poco escuchar ese tema nada más. Así que hemos continuado con Al Vol de la Vida, El Vuelo de la Vida. Y vamos a cerrar Mundofonías con música que llega desde Italia y que es bastante especial. Bueno, casi todos son muy especiales y este lo es por una razón. Porque está todo cantado en la lengua Sabir, una antigua lengua franca que utilizaban los mercaderes y los navegantes del Mediterráneo. Y ese es el último disco llamado Mediterránima que presenta Stefano Saletti. Hay 9 piezas de composición propia y cada una la canta una cantante diferente. En este caso hemos elegido para cerrar Mundofonías Opireas, que lo interpreta la cantante y actriz italo-turca Yasemin Sanino. Y de esta manera vamos a despedir la presente edición de Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad nuestra página web mundofonías.com, una web cuya visita está absolutamente recomendada porque ahí tenéis todos los programas de Mundofonías a vuestro acceso, para poderlos escuchar cuantas veces queráis, y no solo eso. También los programas hermanos que tenemos el gusto de presentar en Radio Nacional de España, Mil Mundos en Radio Clásica y Mil Mundos en Radio 5. Por supuesto, también os podéis suscribir a nuestro boletín mensual de noticias para tener en vuestro correo todos los programas también de Mundofonías y otras interesantes sugerencias, y acceder a todos los podcasts, tanto de Mundofonías como de Mil Mundos, como de Mil Mundos en Radio 5. Nos tenéis también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en eso que era Twitter y ahora llaman X, y por supuesto a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con la nueva música de Stefano Saletti desde Italia. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. ¡Salud! Disparir casa deia, e mi sfidare cielo con ti, Diosa se lume si va a pentir, e mi sfida cielo con ti, mi fermare se non querir morir. O Pireas Rodope, come Diosa Rodope, o Pireas emostar, come nulla emostar. Si va a pentir e mi sfidare cielo con ti, mi fermar se non querir morir. Morir. Rodope.